ella junto a mí. De repente me enamoré de esa linda muchachita que bailaba muy junto a mí. No pude entender cuando me dijo que no me quería. Me dijo que ella tenía dueño, yo no podía controlar mi amor. En su amor.